No te pierdas los especiales increíbles de Black Friday de julio en Macy's. Como un 50% menos en vestidos de diseñador para cualquier ocasión. Y completa el look con un 30-50% menos en zapatos y sandalias de verano. Y un 40-60% en aparatos y artículos para cocinar de Martha Stewart Collection. O ahorra un 25% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Además, descarga la app de Macy's para recibir aún más ofertas increíbles. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Baseball, basketball, soccer, tennis. No matter what your game is, defense matters. Same thing goes for COVID-19. Help protect yourself with a booster shot, now recommended for people 5 years and older. Schedule an appointment as soon as you are eligible following completion of your primary series. Sponsored by Pfizer and BioNTech. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Ahora piensa en la suerte que tienes de tener una pequeña dulce mascota en tu vida. Pero desafortunadamente hay innumerables mascotas que no tienen un hogar propio. Bob's Skechers está tratando de cambiar eso. Con cada compra de ropa adorable de Bob's o calzado con estilo o incluso los accesorios para mascotas de Bob's más lindos, Skechers hace una donación a Petco Love. Y con tu ayuda ya hemos salvado más de 1,000,000 de mascotas y recaudado más de $7,000,000. Encuentra a Bob's en una tienda Skechers, Skechers.com, en tiendas Petco seleccionadas o donde se venda calzado con... Foods y MedFresh son supermercados de propiedad independiente y un destino para los productos Avenue A. Visita MedFoods.com para ubicaciones cerca de ti. Compra, come, ama MedFoods. Visita MedFoods.com. No hay comparación, yo bien te lo decía, que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía. No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería. Solo hay un ganador en esta lotería. ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si hace loco va a disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que te coge en banda, ya, ya está bueno. Knows my name, Royce. WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. La Mega, la Mega. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Estoy aquí esta semanita. ¿De dónde me escuchas? ¿En dónde estás conmigo conectado? Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de nuestra emisora La Mega. Mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, mi gente en Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. La Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Bueno, ¿qué más quieres escuchar? Me faltan 2 horas para mezclarte lo que tú quieras. Aquí tú tienes el control. Hay un poquito de todo para todos, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Yo te lo vengo en vivo. Y también entregando boletos para nuestros conciertos. Tengo boletos para ver a la bebesota Carol G. Boletos para Bad Bunny Stadium Concerts. La última misión de Wisin y Yandel. Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn en septiembre. Y para el Festival de la Salsa este sábado 9 de julio en el FTX Arena de Miami. ¿Para cuál quieren boletitos? Y también en Instagram voy a regalar un par de boletos al más activado en los comentarios en la última fotito. Sensation, una mezclita de salsita. ¿Cómo quiere la salsa? ¿Cómo la quiere? Dime. ¿Romantic style? ¿O rumbera? Por aquí me están escribiendo, Alex, romantic style. Uf, ay. Salsitas de alcoba. Bedroom salsas. Salsitas para hacer muchachos o para practicar. Sigue marcando el 800-315-9790. Dímelo, Huracán. Dímelo, Madrid.

Lalo Rodríguez. Ocho temas, papi. Salsitas de alcoba. Bedroom salsas. Salsitas bajo las sábanas. Uf. Ven, mami, ven. Miércoles, ombliguito de la semana. Salad Sensation, buenas tardes. Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños. Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo. De tu cárcel no quiero salir, no mi amor. Condéname. Mi sentencia junto a este amor perpetua, encadéname esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en eso de mi amor, no mi amor. Perpetua a tu lado. Bota la llave. Condéname. Condéname a tu amor.

Para hacer el delicioso, mami, para hacer el delicioso. Gustoso. Llegó la comida. Acabo de llegar la comida. Just order room service. Baby, ¿qué es eso? Venga, venga. ¿Qué llegó? ¿Qué pidió? ¿Qué me pidió? Recuerda que estoy en dieta. Estamos en la dieta del serrucho. Guayar poco y guayar mucho. Comer poco y guayar mucho. ¿Qué pidió, mami? ¿Qué pidió? Pero péguese al micrófono. Péguese bien al micrófono. No. Péguese bien al micrófono, mami. Lentejas. Ajá. Falafas. ¿Falafel? Falafa. ¿Falafel? ¿Qué más? Hummus. Hummus. Como la Homer. Una Homer. Sí. Hummus. Ok, ¿qué más? Péguese al micrófono, mami. Péguese. Mint. Mint tea drink. No. ¿Qué? El mint. Mami, aquí no venden arroz y habichuela. Aquí en Dubái no hay arroz y habichuela. Pregúntele si tiene rabo ahí. ¿Venden rabo aquí? Un rabito, por favor. ¡Rabo! ¡Quiero rabo! What's up, my brother? How are you? Thank you so much. Thank you. Gracias. Ok. Pídele ahí una chuleta cancán, por favor. Con arroz mamboteado. Y tostones. Ay, hombre. Ay, all right. Dejar por aquí Sensation, me tiene bailando, me tiene gozando, me encanta escuchar tu programa. Gracias a ustedes por la sintonía y el apoyo. Ustedes saben que así yo esté de viaje, donde quiera que yo vaya, me llevo mi maquinita y transmito en vivo para ustedes. Gracias a toda la gente que me apoya y me escucha a diario. Nueva York, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, la Isla del Encanto, Puerto Rico a través de Play y la aplicación La Música App en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buenas. ¡Qué emoción! ¿Cómo te llamas? Nayreli Carrillo. Bienvenida, mamacita. Gracias. ¿De dónde me llama, mami? Estamos aquí en Miami. Pero somos venezolanos. Miami en la casa. ¿A quién quieres saludar, mi amor? ¿A quién quieres saludar, bueno, baby? Un saludo especial a Rocibel Montilla. Que es fan número uno tuya. ¡Ya! Sí, solamente. ¡Eso es todo! Ok, mamita, gracias por estar conmigo. ¿Para cuál concierto te puedo invitar? Queremos ir al Salsa Fest. ¡Salsa Silvestre! No, salsa. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Dime, ¿cuál quiere? Para la salsa Fest. Salsa Fest. Ok, tú me dices, yo te. O Silvestre o Salsa Fest. Tú me dices, yo te lo doy, mami. No, Salsa Fest. You este got it, baby. Stay on the line. Un abrazo para ustedes, mis venezolanas. ¡Mua! Mis chamas. Gracias, mi amor, por la sintonía. Mami, aquí venden cachapas. Hablando de eso, aquí en Dubái. Cachapa. Mire, a ver, hable con el hombre a ver si aquí hay cachapa, reina pepiada, tequeños, papelón. Señor. ¿De qué país usted? ¿De qué país? What country are you from? Oh, Filipinas. ¿Cómo está acá? Yo hablo un poquito filipino. ¿Cómo está acá? Nombre filipino aquí. Alright, preparándote la próxima Mega Mezcla, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app. Deja ver por aquí Sensation, esperando otro set de bachatica y merengue, claro que sí. Esperando otro set de reggaetón, dembow, guarachita, ¿qué más quieres? Dime, yo te lo mezco en vivo. Y también entregando boletos para Festival de la Salsa Miami. Me acaban de informar que tengo boletos para ver a Silvestre Dangond también, los silvestristas. Tengo boletos para Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel, La Última Misión, y para Ozuna en el Barclays Center. Pégate ya y buena suerte. Good luck. Mete malo DJ Ñeco, mete malo Huracán, Jesús, Tiny Breezy, suéltala. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Eso es shopassociated.com. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Yankee. Luna se reveló. Cambió el amor por el sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni nada de eso.

ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Miss you, baby. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? Solita la ilusión me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Una de Luis Miguel de la Margue, claro que sí. Qué bachatica más rica. Eso se baila abrazadito, mami. Aprieta. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana, en vivo desde Dubai. ¿Qué ganas estoy pagando? Romántico. Ok, vamos. Siempre estoy

Este segmento de bachata y merengue romántico fue auspiciado por hoysebebe.com. Hoysebebe.com, el website oficial para saber dónde se va a beber hoy. I bet you a lot of people gonna go to the website. I'm kidding, man. All right. Estoy aquí en vivo desde Dubai Bye. Ella me lleva para Dubai Bye. Chiquiri Bye, Chiquiri Bye Bye. Con la boca ya.